Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El terrible poder de decir quiero. Psicológicamente, es muy saludable y satisfactorio el saberse aceptar uno mismo. Pero mucho cuidado para no confundir la autoaceptación con la pereza, la cobardía, la pasividad y el conformismo. Cuando te hagan caer en la cuenta de tu mal genio, de tu falta de compromiso y responsabilidad, o de un trabajo mal desempeñado, o de cualquier otro defecto, nunca vayas a responder con la frase que has escuchado tantas veces y que quizás tú mismo has pronunciado: déjeme en paz porque yo soy así, yo soy así. El individuo que se deja atrapar por estas insidiosas racionalizaciones es el que no quiere cambiar ni progresar. Ha hecho un pacto con su defecto y no encuentra energías para dejar salir de su inmovilismo psicológico. Aceptarse tal como uno es recomendable significa erróneamente para él vegetar en una comodona mediocridad, carecer de ideales elevados, de motivación, de la energía necesaria para atender seriamente hacia las metas. Su disculpa favorita cuando se le hace notar cualquier deficiencia, como su inestabilidad emocional, su pereza, su inconstancia, su ineficiencia en el trabajo, su falta de aplicación al estudio, su deficiente espíritu de compañerismo, es la triste y conocida frase: ¿qué le vamos a hacer? Es que yo soy así, es que yo soy así. Como si con esa disculpa pudiera justificarse ante los demás o ante su propia conciencia, la pereza, la cobardía y el conformismo. Cuando te sientas tentado a escudarte tras esa frase detestable, recuerda que tal refugio es la más perfecta síntesis de pereza, cobardía, pasividad y conformismo. Más vale reconocer el error o la falta y hacer un esfuerzo enérgico para irlos corrigiendo. De lo contrario, tarde o temprano, recogerás el fruto de tu pereza. Con razón dice la Biblia que anhela el perezoso, pero nada logra. Proverbios 13:4. Antes de cambiar el mundo, antes de cambiar a los demás, decídete a cambiarte a ti mismo, siguiendo la sugerencia de Anthony de Melo en este cuento. El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo: de joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo. A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado la mitad de la vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: Señor, Dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea mi familia y mis amigos. Con esto me doy por satisfecho. Ahora que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Mi única oración es la siguiente: Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. Mi estimado oyente, tú puedes cambiarte, no el mundo, no a los demás, sino a ti mismo. Deja de pensar como una oveja y piensa como un león que se creía una oveja. Escucha la siguiente narración. Había una vez un cachorro de león que se perdió y se metió en un rebaño de ovejas. Crecía allí y se creía una oveja como todas las otras. Pero un día, un león adulto llegó por allí y las ovejas corrieron espantadas para ponerse a salvo. Y, entre ellas, el pequeño león también corrió asustado. Pero el león, que lo había descubierto, le da alcance y el cachorro asustado le dice: «¡No me comas, por favor!». El león, sin decir nada, lo coge y lo arrastra hasta el borde de una charca y le obliga a que mire las dos imágenes reflejadas en el agua. El cachorro, al verse como en realidad era, como un león, despertó y desde ese momento ya fue todo un león. Eres tal vez un león con enormes cualidades y fortalezas que se cree una oveja cobarde. Si tu autoimagen es el retrato de una oveja tímida y cobarde, te portarás como un medroso cordero. Si la imagen de ti mismo que ves reflejada en el agua de tu conciencia es la de un león, tendrás firmeza en tus principios, vigor para progresar y cambiar, garras para afrontar las dificultades de la vida. Tu autoestima modelará tu propio destino, porque esa visión profunda de uno mismo influye sobre todas las decisiones y determinaciones importantes y, por consiguiente, moldea la clase de vida que uno fragua para sí mismo. En otras palabras, tienes el terrible poder de saber decir quiero, quiero. Hablando de una persona, sea para alabarla, sea para criticarla, sin duda has dicho o escuchado comentarios como estos. Del primero decimos: fulano tiene carácter. Es una persona de carácter. Con aprecio y respeto y hasta entusiasmo pronunciamos esa frase. Es un elogio porque la persona tiene algo que siempre nos subyuga a todos. Generalmente es una alabanza para significar que ese sujeto demuestra habitualmente fuerza de voluntad, comportamientos éticos, conducta honrada, equilibrio emocional, responsabilidad en su trabajo, constancia en las dificultades, fuerza de voluntad. Fulano de tal tiene carácter. Del segundo comentamos, qué mal carácter, qué carácter tan complicado. Significa mal genio, altanería, descontrol emocional, caprichos, inconstancia y sobre todo irascibilidad y agresividad. El carácter es, por lo tanto, la medida del individuo, como dijo James. Apreciado amigo, examina hoy cómo es tu propio carácter. Y ante todo te pregunto, ¿tienes fuerza de voluntad? ¿Sabes decir quiero y no quiero? Escucha a Lacordaire, el gran orador de la Catedral de Notre Dame en París. El carácter es la energía sorda y constante de la voluntad, un no se quede inconmovible en los propósitos, de más inconmovible aún en la fidelidad a sí mismo, a las amistades, a las virtudes. Una fuerza íntima que guía a la persona e inspira a todos esa actitud que llamamos fidelidad, seguridad. Yo quiero es la palabra más rara en el mundo, aunque la más frecuentemente usada. Permíteme repetir esta frase de Lacordaire. Yo quiero es la palabra más rara en el mundo, aunque la más frecuentemente usada. Pero cuando un hombre tiene el terrible secreto de ella, por más que hoy sea pobre y el último de todos, tened por cierto que algún día lo hallarás más alto que vosotros. Yo quiero ha de ser robusto y fuerte, si no, no será perseverante y no será capaz ese quiero de engendrar un carácter. Tú, estimado oyente o estimada oyente, una persona de carácter, ¿eres tú, amigo, una persona de carácter? No puede pedirse a todos los hombres ni que sean ricos ni que sean sabios, pero sí podemos exigir a todos que tengan carácter. Ahora bien, el carácter es una obra de arte, y como la creación de toda obra de arte, el carácter se forja durante largo tiempo y es el resultado costoso de mil pequeños detalles. La suerte de tu vida va entretejiéndose de pequeños pensamientos y acciones. Para llevarla a la perfección se requiere esfuerzo personal. Solo tú puedes forjar tu carácter. Es el resultado exclusivo del trabajo autoeducativo. Siembra un pensamiento bueno y cosecharás un buen deseo. Siembra un deseo y cosecharás la acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. siembra un hábito y obtendrás el carácter. Siembra el carácter y obtendrás la mies de tu propia suerte. El orden es claro y te lo repito, un buen deseo conduce a una buena acción. Una buena acción produce un buen hábito. Y el buen hábito es el que engendra el carácter, y el carácter es el que forma tu persona y el que decide tu vida. Si quieres llegar a ser un líder, forma tu carácter. Si quieres tener una personalidad más influyente, forja tu carácter. Es importante para ti poder influir en personas como tu cónyuge o tus hijos, tus familiares y amigos, tus jefes, tus subordinados y compañeros de trabajo. Ojalá que esta influencia sea siempre positiva, nunca egoísta, ni explotadora, ni utilitarista, ni mucho menos perjudicial o destructora. Te ayudarán las siguientes sugerencias escritas por el psicólogo Stephen Covey, especialista en el estudio del liderazgo. Primera, evite las expresiones molestas o negativas, principalmente cuando te sientas irritado o fatigado. Esto requiere un gran autocontrol, coraje, en otras palabras, carácter. Segundo, ejercite la paciencia con los demás. En momentos de estrés, brota la impaciencia. Podemos decir cosas que no queríamos decir o desproporcionadas a la realidad. La paciencia es la expresión práctica de la fe, la esperanza, la sabiduría y el amor. Y la vida proporciona muchas oportunidades de ejercer la paciencia. Tercero, distingue cuidadosamente entre la persona y sus comportamientos o acciones. Podemos desaprobar los malos comportamientos, pero antes hay que comunicar a la persona el sentido de su valor intrínseco y ayudarla a construir su autoestima. Cuarta, presta servicios en forma callada. Siempre que prestamos un servicio anónimo a los demás, se acrecienta nuestro propio sentido de identidad y respeto hacia nosotros mismos. Si quieres ser un hombre de carácter, quinto, asume la responsabilidad de tus propias acciones. Mantén una actitud activa. Elegir esa actitud significa aceptar la responsabilidad por tus propias acciones, rehusando culpar a los demás o a las circunstancias. Nuestra última libertad es el derecho y la capacidad de decidir cómo dejamos afectar por cualquier cosa o persona distinta de nosotros mismos. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de carácter? Sé fiel en el cumplimiento de tus promesas. Nunca debemos hacer una promesa que no vamos a cumplir. Cumpliendo nuestras resoluciones y guardando las promesas, se acrecienta nuestro influjo sobre los demás. Esfuérzate por hacer el bien, séptimo, por hacer el bien dentro de tu círculo de influencia. Al hacer algo positivo por personas o las cosas que caen bajo nuestro control, expansionamos nuestro propio círculo de influencia. Octava, tal vez la más importante, vive la ley del amor. Vive la ley del amor. La gente es más sensible en su interior de lo que aparenta externamente. Aun aquellas personas que se comportan como si fueran duras y autosuficientes. Si quieres ser un hombre de carácter, una mujer de carácter, comprende a las personas. Ante todo, procura comprenderlas. Primero busca comprender, después ser comprendido. Para comprender al prójimo, necesitas caminar unos kilómetros con los zapatos del otro, lo cual significa practicar la empatía. Supón lo mejor en los demás. Presuponer buena fe en los demás produce buenos frutos. Al obrar sobre el supuesto de que los demás desean actuar de acuerdo con lo que les parece bueno, usted puede ejercer un poderoso influjo, estimulando lo mejor que hay en cada uno de ellos. Facilita las expresiones o preguntas sinceras. La barrera más grande para una comunicación rica y honesta es la tendencia a criticar y a juzgar. Otra sugerencia: muéstrate comprensivo en tus respuestas. Así creas una relación de verdadera confianza. Además, si has sido ofendido, toma la iniciativa. Hazlo con ánimo positivo, no en espíritu de venganza o de rabia. Tú puedes expresar tus sentimientos, pero sin juzgar al ofensor ni ponerle etiquetas. De esta manera, tú progresas en autocontrol y en humildad. Admite tus errores. Pide excusas, pide perdón. Hay ocasiones en que necesitamos reconocer que tuvimos al menos parte de culpa. Deja que los disgustos se ventilen y evaporen. No te dejes amargar. Sigue adelante conservando la tranquilidad. Una gran paz inundará tu alma. La fuente de la paz es una vida responsable y obediente al dictado de la propia conciencia. Preocúpate por cada persona individualmente, por tu esposa o esposo, por tu hijo, por tu empleado, por este alumno determinado, por cada persona individualmente. Renueva tu compromiso con los ideales que compartes con el otro. Reserva tus lealtades más profundas y tus sentimientos más fuertes para los ideales compartidos, en vez de aferrarte a los problemas o diferencias que pueden interponerse entre ti y tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo. Y luego, permite que otras personas influyan sobre ti. El buen líder lo permite. Influimos sobre los demás en el grado en que les permitimos ejercer alguna influencia sobre nosotros. Para eso es necesario aceptar a cada persona tal como es. La aceptación de la persona es el primer paso para cambiarla o manejarla. Y ten en cuenta ciertas palabras que acrecientan el influjo de tu personalidad, te hacen formar un hombre o una mujer de carácter y un buen líder. Tú necesitas una gran valentía y sinceridad para examinar con absoluta franqueza el estilo de tus comunicaciones. Indudablemente, tú posees cualidades muy buenas, pero probablemente tienes defectos y cometes errores en tu trato con los demás porque eres un ser humano. Examina qué dices y cómo lo dices. Primero, prepara tu mente y tu corazón antes que tus palabras. Lo que tú dices puede ser menos importante que la manera como lo dices. Segunda, evite las respuestas de ataque o huida. Muchos desacuerdos se pueden prevenir y solucionar con el diálogo, sin necesidad de posturas radicales. Tercero, reconoce cuándo es el tiempo apropiado para enseñar. Ni enseñes ni corrijas cuando una persona se siente amenazada, ni cuando tú estés irritado o frustrado, ni cuando la otra persona necesita o no necesita de tu apoyo y ayuda. Cuarto, en tus relaciones fija los límites, las reglas, las expectativas y las consecuencias. La base para un trato justo es saber a qué atenerse. Esta claridad proporciona seguridad en ti mismo y a la otra persona. Quinto, no asumas una actitud derrotista, pero tampoco trates de derrotar al otro. Estos son los caminos favoritos de la menor resistencia. Sexto, ten especial cuidado en el momento de las decisiones importantes. No te dejes dominar por el humor del momento, pero al mismo tiempo trata de comprender los sentimientos ajenos. La motivación es una función del corazón, que del corazón va a la cabeza. Séptima, hable ambos idiomas. ¿Cuáles son estos dos idiomas? El de la lógica y el de la emoción. Son lenguajes tan diferentes como el español del inglés, pero un esfuerzo sincero de empatía elimina la necesidad de tener que pelear y ponerse a la defensiva. Hablar ambos idiomas, el de la lógica, la razón, y el de la emoción, el sentimiento. Octava, aprende a delegar. Saber delegar nos exige valentía, porque permite que otros cometan errores a costa de nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestro buen nombre. La delegación de responsabilidades exige paciencia, autocontrol, fe en las potencialidades de los demás y respeto por las diferencias individuales. Novena, comprometa a la gente en proyectos que valgan la pena. Tales proyectos ejercen una influencia saludable sobre las personas. Sin una misión que cumplir, la vida carece de sentido. Décima, enseña y practica la ley de la cosecha, la ley de la cosecha. Tenga paciencia con usted mismo y con los demás, de acuerdo también con la ley de la gradualidad. Para cosechar hay que preparar el suelo, sembrar, cultivar, regar, deshiervar. La ley de la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Undécima. Deje que la gente aprenda a comportarse responsablemente. Enséñala por las consecuencias naturales de sus comportamientos, buenas o malas, gratificantes o desagradables. Todas estas recomendaciones harán de ti un buen líder y un hombre o una mujer de carácter. Pidámosle al Señor en una oración sincera, unida a los amables oyentes que me están escuchando en muchas partes del país. Únete a la oración de ellos para elevar tu oración al Señor, pidiéndole ser un hombre o una mujer de carácter, un líder para el bien de muchas personas. Oración de San Agustín. Señor Jesús, que me conozca a mí y que te conozca a ti. Que no desee otra cosa sino a ti. Que me odie a mí y te ame a ti. Que todo se haga siempre por ti. Que me humille y que te exalte a ti. Que no piense nada más que en ti. Que me mortifique para vivir en ti y que acepte todo como venido de ti. Que renuncie a lo mío y te siga solo a ti. Que siempre escoja seguirte a ti. Que huya de mí y me refugie en ti. Y que merezca ser protegido por ti. Que me tema a mí y tema ofenderte a ti. Que sea contado entre los elegidos por ti. Que desconfíe de mí y que ponga toda mi confianza en ti. Que obedezca por amor a ti. Que nada de importancia sino tan solo a ti. Que quieras ser mejor persona por amor a ti. Mírame para que solo te ame a ti. Llámame para que solo te busque a ti y concédeme la gracia para gozar siempre de ti. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.